Bueno, mi nombre es Maylin y soy de Barracas, de Capital. Vine hoy para reclamar una sociedad más justa e igualitaria, donde la mujer pueda tener los mismos derechos que el hombre y sobre todo reclamando ahora porque se trate la ley del proyecto de aborto legal y se apruebe, porque el derecho de elegir sobre su propio cuerpo, sobre nuestro cuerpo, es lo más importante. Y sobre todo que no nos muramos en el intento de elegir sobre lo que queremos o no queremos para nuestras vidas.